pura y baila la cumbia Paola como ninguna. Ay, cómo mueve la cola Paola, para un lado y para el otro, para adelante y para atrás Paola, me recabe Paola, la más pura de todas Paola, me recabe tu cola, me recabe tu cola Paola, ay qué pura que soy. Y los puna donde están, dale que sale, venga. De Ariel.